La noche del sábado, el Betis frente a la Real Sociedad a las 10 de la noche. El domingo juega el Granada frente al Mallorca y el Málaga ante el Atlético de Madrid. Es el fin de semana del Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. Y en segunda división, en la tarde del sábado, se disputan los 4 partidos de los equipos andaluces de la categoría. En cuanto a las temperaturas, a esta hora tenemos 15 grados en Constantina, en la provincia de Sevilla, 16 en Cortegana, en Huelva, y 17 en Antequera, en Málaga. 12 y 3. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. En 5 minutos. Diálogos con la verdad. Programa patrocinado por las Iglesias Evangélicas de Andalucía. Sobre la guía del Espíritu. El gran reto como creyentes es cumplir la voluntad de Dios. Algunos piensan que es suficiente con guardar algunos mandamientos claves, pero olvidamos que Dios no es un gobernador de masa, sino un Dios que se interesa por cada persona de una manera real. No es lo mismo dar una conferencia a una multitud anónima que enseñar a nuestros hijos. Y Dios nos trata como hijos. Por tanto, sus instrucciones son personales y específicas. Uno de los olvidamos que Dios, versículos más desafiantes que hemos descubierto estos últimos meses, declara que los que son guiados por el entrenador de Dios, estos son hijos de Dios. Más así, una traducción en un Dios más que se interesa, precisa, aclara que los que son guiados regularmente por el Espíritu, por cada virtud de Dios, estos son hijos de una manera hijos maduros de Dios, la real. No es lo mismo. La vida cristiana no consiste en mismo dar una conferencia, recitar una hacia una multitud, guiados por el Espíritu Divino. No es suficiente conocer las líneas generales del plan divino. No basta con saber qué cosas tenemos que hacer. Necesitamos conocer los detalles específicos para cada momento determinado. De otro modo, nos perdemos la parte más sobrenatural, interesante y apasionada del cristianismo. Y así nos va. Pero lo habitual en nuestra experiencia cristiana es justo lo contrario. Lo usual es intentar esforzadamente cumplir con las demandas que emanan de las Escrituras y el resultado es frustración, toneladas de frustración. Estamos tan alejados de sus demandas, somos tan débiles, tan inconstantes, tan torpes, lo hacemos tan rematadamente mal que solemos tirar la toalla. Aunque repetimos hasta la saciedad que el cristianismo es una relación, nos conformamos con mantener la fachada de una religión, es decir, el cumplimiento de una serie de preceptos. Pero el cristianismo es una relación. Como hijos amados debemos escuchar la voz de nuestro Padre. Y la realidad es que no siempre nuestro corazón está a tono, no siempre late al compás de Dios. La pregunta clave que Jesús reiteradamente interpeló a su discípulo Pedro no fue «¿Te reuniste todos los días? ¿Oraste todos los días? ¿O diste limosna todos los días?». Jesús le preguntó en 3 ocasiones, ¿me amas? Solo cuando Pedro le certifica que sí, es cuando Jesús le da unas instrucciones específicas, apacienta mis ovejas. Si no escuchamos la voz de Dios, puede ser que nuestro corazón no sea perfecto, o nuestra disposición no sea perfecta, o nuestra intención no sea la adecuada. Él ve el bostezo disimulado, la falta de pasión, la ausencia de sinceridad, el aburrimiento que nos invade. Pero si amamos a Jesús, debemos esforzarnos por escuchar su voz. Yo creo firmemente que el reto de la Iglesia y del creyente en cada época es saber escuchar al Espíritu de Dios y seguirle. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Para ser católicos o evangélicos o adventistas no necesitamos escuchar su voz. Pero para seguir a Jesús es imprescindible. Han escuchado Diálogos con la Verdad. Si desean hacernos alguna indicación, consulta o sugerencia, pueden escribirnos al apartado de correos 66 de Camas, Sevilla, código postal 41900. También pueden llamarnos al teléfono 955-716192. Muchas gracias. Thank you. la carta. Esta es precisamente la sintonía que nos introduce cada fin de semana. Cada noche del viernes al sábado y sábado al domingo en esta colección de canciones que ustedes proponen, que ustedes escogen a través de nuestras vías de comunicación directa con este programa. Cristina Nogales en la realización, apoyando la producción. A través de Facebook pueden buscarnos en A la Carta en Canal Sur Radio, búsquenlo en Facebook. Directamente tenemos aquí nuestro ordenador y nos pueden enviar sus mensajes. Además, dos números de teléfono. 900-844-643, funcionando ya, y 954-46-7057. Saludos de Juan Antonio Jurado. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Tenemos muchas llamadas pendientes. Iremos a Facebook con Manuel Barroso Burgos. Nos pedía Mayweather, después ampliaremos ese mensaje. Antonio Madrid Márquez también nos hace una de las peticiones a través de esa vía, a través de Internet, a través de Facebook. Y los teléfonos, que ya están funcionando, como decimos. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Soy Mercy de Argeciras. Quisiera ver si me pudieras poner Un corazón partido de Alejandro Sanz. Muchas gracias y un besito. Alejandro Sanz con un flamante nuevo disco ya de la calle. Uno de sus mayores éxitos es indudablemente este Corazón Partido. Así comenzamos hora y programa. Bienvenidos. A la carta en Canal Sur Radio. Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? Para que juguemos, dime si tú te das.

Dos músicos que supieron extender la influencia del flamenco tradicional a otros campos dominados por los compases de la música gitana, por una música apasionante y absolutamente racial. Esto es La Carta en Canal Sur Radio, con nuestras vías de comunicación permanentemente abiertas. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, regresaremos después a Facebook, ahora tiempo de recuperar más llamadas. Hola, buenas noches, Juan Antonio, y a todos. Mire, me gustaría que me pusiera la canción de la película El guardaespaldas de Johnny. Mira, perdóname, pero es que yo no sé el nombre. No te preocupes. Johnny Justo, yo qué sé. Muy bonita. Y gracias, ¿eh? Gracias a ti por llamar. Whitney Houston. Banda sonora original de El guardaespaldas, una de las películas que la propia Whitney Houston, junto a Kevin Costner, protagonizó hace algunos años. Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And Siempre te amaré. I will always love you, con una gran estrella que fue Whitney Houston y que nos dejó no hace mucho. El guardaespaldas, una película de 1992, exactamente dirigida por Mick Jackson. Hay un precedente, un film francés, rodado en 1963 con el mismo título. Además, este guardaespaldas recibió dos nominaciones al Oscar a la mejor canción original, y no fue precisamente por este I Will Always Love You, sino por I Have Nothing, No Tengo Nada, y Run to You, Corriendo Hacia Ti. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Más viajes hacia el pasado. Buenas noches, soy Asunción de Carrión de los Céspedes y me gustaría escuchar Por el Camino Verde, que no sé si es de Antonio Machín, no me acuerdo ahora muy bien, pero tengo muchas ganas de escucharla. Muchas gracias. De nada, vamos a buscarla desesperadamente por todas partes, por cielo, tierra, mar y aire. Mientras tanto, ¿por qué no recuperar, si a usted le parece bien, un fragmento de la amplia discografía de esa gran estrella que fue Antonio Machín? Piel Canela. Música que hizo soñar a mucha gente hace bastantes años. Canal Sur Radio. Esto sigue siendo A la Carta. Que se quede el infinito sin estrella, o que pierde el ancho mar su inmensidad. Bebe el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú, y solamente tú y tú. Me importas tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y nadie más que tú. Portas tú y tú y tú y solamente tú. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, a través de todas nuestras vías de comunicación que siguen abiertas un nuevo fin de semana. Que lo disfruten. Parecía que no iba a llegar nunca. Concluyendo esta hora. Antonio Machín, Antonio Lugo Machín, conocido como Antonio Machín, que llegó de Cuba hace muchos años aquí a España. Nació en 1903 y falleció el 4 de agosto en pleno verano del año 1977. Alguien importante en la música que basó su repertorio en el sonido de su país, Cuba, y las grandes baladas románticas. Saludos de Cristina Nogales en la realización, apoyo a la producción. Saludos de Juan Antonio Jurado, contando con todos ustedes para que confeccionen junto a nosotros el programa cada fin de semana. Los dos. El programa del viernes al sábado y del sábado al domingo. través de Facebook o bien a través de nuestros dos teléfonos. 900-844-643 y el segundo 954-46-7057. Ya muy, muy próximos al momento de las noticias. Andalucía, una de la madrugada. Noticias. El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha justificado la reforma de la Ley de Costas que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros. Por la imagen, dice que España generaría, al efectuar demoliciones masivas de viviendas a partir del año 2018, fecha en la que expiran las concesiones de casi 2.000 viviendas, lo que obligaría a su demolición. El ministro Cañete dice que con la nueva ley se evitarán casos como el del Algarrobico. Es una ley que ha merecido los parabienes de la Comisión Europea, la hemos explicado también en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, donde asistió el director general, para tranquilizar muchas de las inquietudes de los ciudadanos europeos que veían que la ley del 88 generaba un marco de inseguridad jurídica, que a partir del 2018 había que empezar demoliciones masivas en nuestro país y que estaba dañando la imagen exterior de España y perjudicando sensiblemente el desarrollo de las actuaciones sostenibles y económicamente viables en las costas españolas. El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía se ha mostrado contrario a la nueva Ley de Costas. Considera que si queremos un turismo de calidad, tiene que ser sostenible y de excelencia, y eso a su juicio es incompatible con llenar de ladrillos el litoral. Rafael Rodríguez. La derecha española no escarmienta, sigue dando cabezazos en las mismas piedras y en los mismos salientes. Para que un destino turístico sea competitivo, tiene que ser un destino turístico de calidad. Tiene que ser un destino turístico sostenible, tiene que ser un destino turístico que nos haga diferente del resto de los destinos turísticos. Y eso es incompatible con llenar de ladrillos la costa. Para los conservacionistas, la reforma de la Ley de Costas es una pésima noticia. Según Greenpeace, supone un claro retroceso en la protección de nuestras costas. Pilar Marcos es su portavoz. una ley privatizadora, es una ley que no tiene en cuenta los valores naturales de la costa y es una ley que significa un claro retroceso en la protección de nuestro litoral. La policía sigue buscando al agresor de una mujer en Sanlúcar. La víctima resultó herida por arma blanca en la noche del jueves, presuntamente a manos de su expareja, mientras trabajaba en un bar de la localidad. Permanece ingresada con pronóstico reservado, informa Ana Candón. La víctima, una mujer de 38 años, resultó herida por arma blanca y fue trasladada al Hospital Virgen del Camino, donde tuvo que ser intervenida y permanece ingresada con pronóstico reservado. La agresión la cometió presuntamente su expareja, que después se dio a la fuga. La policía ha organizado un dispositivo de búsqueda para capturarlo. El gobierno local sanluqueño ha mostrado en un comunicado su rechazo y repulsa por este episodio de violencia de género. También la delegada del gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha expresado su consternación y ha pedido la implicación de toda la sociedad para acabar con esta lacra social. Este sábado tendremos tiempo estable en Andalucía con temperaturas muy agradables. A esta hora tenemos 20 grados en